acércate. Olvídate de él, vente conmigo. Toma, toma. No te voy a fallar. Acércate, bandida. Claro que te digo. Hagámoslo escondida. Sé que tienes un nombre y que a él le responde. Acércate, bandida. Hagámoslo escondida. Sé que tienes un nombre y que a él le responde. Y él maltratándote, mami, olvídate de él. ¡Soy un chileno!